no tiene edad. Siempre está naciendo. La edad no protege del amor, pero el amor protege de la edad. Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama. El amor no tiene ni tendrá jamás edad, porque el amor es puro y nada lo detiene. ¿Qué les pareció, mis chicas? ¿Qué opinan?